Ahora sí, nosotros también quisiéramos que no se perdiera. Como ahora los escucho, ahora sí que muchos niños que ya no entienden.